Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cómo es de importante cuando usted va a otro país y la gente te trata de entender y te hace sentir cómodo? Yo recuerdo cuando llegué a estudiar y tenía a mi compañero de cuarto, y el tipo era con un diccionario tratando de entenderme a mí, y yo tratando de entenderlo con otro diccionario. ¿Qué tal? Dos diccionarios ahí. Pero ahí luchamos, aprendimos. Hoy es un hombre que le sirve al Señor. Está por allá, creo que es en Budapest, Stanford. Está sirviéndole al Señor por allá en otros lugares. Fue mi compañero de cuarto y luchó tanto por entender mi idioma tan hermoso. Una de las cosas, uno de los chistes que aprendí cuando me empecé a predicar allá en inglés, que era tan difícil como romper el hielo, una de las cosas que le dije a ellos, he aprendido, yo siempre pensé que el español era el idioma del cielo. Pero ahora, después de estar en Canadá, he cambiado mi forma de pensar y creo que el inglés es el idioma del cielo. ¿Y ustedes saben por qué? Y claro, estaban emocionados para escuchar mi respuesta. Y le dije, porque toma una eternidad aprender este idioma. Pero sigue siendo español el idioma del cielo, ¿verdad, hermanos? Qué idioma tan lindo el nuestro, poético, lleno de tantas expresiones, de tanta vida. ¿Cuánto recuerdan lo que comenzamos hace 8 días? Una exposición que vamos a tener 3 mensajes. Sobre la experiencia de la sanidad del paralítico que relata acá Lucas, capítulo 5. Si ustedes tienen sus Biblias, abran Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer versículo del 18 en adelante. Lucas 5, del 18 en adelante. Levántate y anda, fue el título del mensaje de la semana pasada. Hoy seguimos la segunda parte y dentro de 8 días vamos a trabajar la tercera parte de esta exposición bíblica, que fue los efectos cuando este hombre se levantó a andar. Lucas capítulo 5, y sucedía que unos hombres que traían, desde el 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Noten el auditorio de Jesús. Está metido en una casa y los fariseos se han metido, que estaban muy pendientes de la ley, de que Jesús no fuera a fallar ni equivocarse ni en una tilde ni en una coma. Los escribas eran también intérpretes, pero su función era escribir y aguardar de que la ley se cumpliera exactamente como estaba escrita. Entonces estaban ahí los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Las casas eran pequeñas, estaba repleto la casita, toda la gente que estaba ahí metida. Entonces, como no pudieron meterlo, mire el ingenio. Qué bueno cuando personas usan la creatividad para servir y no solamente para el mal, ¿verdad? ¿Cómo me ingenio aquí algo para ayudarle a esta persona? ¿Y qué se ingeniaron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Se pueden imaginar la escena tratando de subir al tío? Porque tenían que subirlo derecho. No es que le dijeron, venga, dóblese. No, lo subieron derechito en la camilla, yo no sé cómo, seguramente con lazos, e hicieron una tronera, porque tenían que ser una tronera, tenían que subirlo así extendidito, una tronera grande, y como dije hace 8 días, interrumpieron el mensaje de Jesús. ¿Se pueden imaginar cuando empieza a caer barro, tierra, empieza a caer y está todo este auditorio allí, se sienten muy distraídos con lo que está pasando. Al ver la fe de ellos, porque es que la fe no se verbaliza, hay gente que es muy buena para expresar su fe, pero demuéstrame su fe. Pues que Jesús nos dice, al oír la fe, al ver actos concretos de fe, porque yo creo, hago esto, porque creo, sirvo, porque creo, hago estas acciones concretas de lo que yo creo. Por eso Jesús dice que al ver la fe de ellos, entonces, ¿qué dijo? Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Una frase demasiado fuerte para el auditorio donde estaba, a tal punto que ellos reaccionaron. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a murmurar entre ellos, diciendo, venga, venga, ¿quién se cree este? ¿Quién se cree este que puede perdonar pecados? Eso es una gran blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados, dijeron ellos. ¿Este qué se está creyendo? Para ellos fue una gran blasfemia, porque esta declaración de Jesús era efectivamente diciendo, yo soy Dios, y no el Cristo humano que sencillamente ellos estaban viendo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Y noten que ahí vamos a trabajar el mensaje de hoy. ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hoy vamos a trabajar entonces qué es lo más difícil o qué es lo más fácil. Jesús hizo una declaración tenaz. Unos hombres que, como mencionamos hace 8 días, expresaron su fe en formas prácticas, corrieron riesgos, estuvieron dispuestos a meterse en la mano al bolsillo para ayudar a esta persona. No se sabe si eran amigos, si eran familiares, pero lo cierto es que con mucha compasión llevaron a este hombre para tratar de ponerlo delante de Jesús. Como mencionamos hace 8 días, el esfuerzo que ojalá cada uno de ustedes pueda hacer por alguien. Yo voy a hacer todo el esfuerzo y todo lo que tengo a mi alcance, si es economía, si es en la parte económica, si es mi tiempo, lo que sea. Pero quiero llevar a esta persona a que conozca a Jesús, a que se encuentre con Jesús. Y gracias a Dios por aquellas personas que invirtieron en nosotros, que nos insistieron, nos animaron y nos llevaron para que conociéramos a Jesús. Y así dejáramos de ser paralíticos de todas esas áreas donde sentimos que estamos arrastrados. Parálisis de enfermedades, parálisis de pecados, parálisis de vicios y tantos problemas que no nos dejan libres. ¡Qué bendición! Cuando alguien decidió ayudarte y estuvo dispuesto a correr todos los riesgos que fuera por fe, de fe, para llevar a que tú tuvieras un encuentro con Jesús. Cuando Jesús ve a este hombre, ¿qué hizo? Y haciendo alusión a la fe de ellos, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. No sabemos si esto era lo que iba a hacer Jesús, no más. Porque parece que el auditorio lo provoca a alguien más allá. Pero él dijo, tus pecados te son perdonados, porque entró a la raíz del problema más profundo que el tipo estaba experimentando allí. Jesús vino a lidiar con el problema que nadie más se le ha apuntado, ningún profeta y nadie más se le puede apuntar al problema central del ser humano que se llama pecado. Y por eso, cuando ellos reaccionan y dicen, venga, esto que usted dice, solamente Dios lo puede hacer. Y yo, sí, es que efectivamente, solamente Dios lo puede hacer. Y por eso él dijo, aquí soy yo. Yo tengo la autoridad para hacerlo. Y para ellos fue una blasfemia tenaz. Porque ¿cómo es posible de que Jesús diga eso? Los religiosos no podían hacerlo. Los doctores de la ley que estaban ahí, los intérpretes de la ley no lo podían hacer. Es más, Jesús a ellos mismos les dijo, ustedes son unos hipócritas fariseos porque ponen cargas sobre el pueblo tan pesadas de la ley, de los mandamientos, que ustedes mismos no pueden llevar. Ustedes no pueden hacer libre un hombre. Solo Jesús puede venir a liberar al hombre de la carga más tenaz que todos nosotros experimentamos y que sí nos paraliza, que es el pecado. Nadie más lo puede hacer, un consejero no lo puede hacer. Por eso, como dije aquí en la oración, nosotros no enseñamos la teología de que usted le confiesa pecados a un hombre y que este hombre te absuelve de pecados. Esa no es parte de nuestra doctrina. El único que lo puede hacer es Dios y es la persona del Señor Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Y por eso la gran dificultad para esta gente, tratar de ver a Jesús o entender a Jesús no como alguien humano, sino como alguien divino, como Dios mismo. El pecado del ser humano es el gran problema que nosotros tenemos. Albert Einstein dijo, el verdadero problema está en el corazón y en los pensamientos del hombre, no en los problemas físicos, sino en lo ético. Lo más sencillo, cambiar la composición del plutonio, eso es más sencillo que echar el espíritu malo del hombre. Lo que nos atemoriza no es la fuerza explosiva de la bomba atómica, sino el poder de la maldad del corazón de la humanidad. La fuerza explosiva que todos llevamos por dentro de hacer mal. Eso es más tenaz que cualquier otra cosa. Y a ese problema es que Jesús viene a medírsele a lo más difícil. Cuando le dice a ellos, ¿qué es lo más difícil o qué es lo más fácil? Yo me le vengo a medir a lo más complicado. Lo más fácil se puede hacer. Lo más fácil se puede hacer, pero él vino a hacer lo más difícil. Pues él tuvo que venir a bajar. Bajó a morir por nosotros. Él tuvo que dar su propia vida, porque él sabía que el hombre por sí solo no se puede reformar. El hombre, por más que haga rezos y ritos y cumpla leyes y haga cosas, el hombre por sí solo no se puede reformar. Por eso el Señor dijo en Isaías, vuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de mis ojos. Yo no puedo comparar, como dijo el profeta, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con sacrificios? ¿Con holocaustos? ¿Cómo me presentaré? Y dice el profeta, mas tú, hombre, él te lo ha dicho, ¿qué es lo que él quiere de ti? Que haga justicia, que haga misericordia y que te humilles ante él. El hombre por sí solo no puede. Entonces el Señor vino a lo más difícil, que fue extender misericordia a los que no merecían tener misericordia. Que vino a ponernos en paz a nosotros y a reconciliarnos con el Padre, cuando nosotros estábamos por el pecado separados de Dios y condenados a una eternidad. Él vino a extender el perdón y gracia a hombres y mujeres, pecadores que no lo merecíamos. A Él le costó en la cruz dar la vida por nosotros, tener misericordia por los que no merecen tener misericordia. ¿A cuánto de ustedes le es fácil perdonar? ¿A cuánto de ustedes les es fácil tener misericordia? Especialmente aquella persona que te robó, ¿está dispuesto a perdonarle? Aquel que te ha mentido, te ha engañado. Aquel que ha difamado tu nombre y ha hecho chismes de tu propia personalidad. y te ha expuesto públicamente. ¿Está dispuesto a perdonar a alguien que ha maltratado a un hijo tuyo? ¿Está dispuesto usted a perdonar a una persona que ha hecho algo terrible contra su propia vida? Hermanos, si nos cuesta a nosotros perdonar a la misma compañera que vive con nosotros y duerme en la cama, o el compañero, ¿cuántas parejas no se perdonan? Sencillamente, no perdono. Hay orgullo, hay altivez en nosotros. ¿Y a cuántas personas viven toda la vida atados porque dicen, yo no perdono? El perdón cuesta, es tenaz. Yo hace poco viví una experiencia donde se sentó una persona a decirle a alguien de frente que le había maltratado, que le había hecho daño, con lágrimas decirle, te perdono. Eso solamente la gracia y el amor de Jesús derramado en un corazón puede hacer que una persona pueda liberarse de una cadena de ese tipo, de una prisión tan tenaz como es el odio, y decir, te perdono. Nos cuesta. Y por eso el Señor dijo, yo vine a medírmele a lo más difícil. Eso me costó, porque ante todo tenía que dar la vida por unos sinvergüenzas que no la merecía. Es su gracia, es su misericordia. Y el perdón no se hace cantando. ¿No fue que Jesús estaba en la cruz cantando himnos de victoria? Estaba sangrando, lacerado, y le costó. La raza humana, por naturaleza, es violenta, orgullosa, prepotente. Nos estamos matando entre nosotros. ¿Qué Colombia tenemos nosotros? En este momento nadie quiere ceder. Y nuestros vecinos ya nos detestan. Y se está levantando un ambiente de odio contra otras naciones, de pelea, de conflicto. Parece que ese es el ambiente que llevamos nosotros generacional en nuestras propias venas. Lo llevamos, el odio, el rechazo, el conflicto. Y eso de perdonar es complicado. Y mis queridos hermanos, quiero decirles que nosotros le hemos apuntado no a lo más difícil, sino a qué le hemos apuntado nosotros. ¿A qué? A lo más fácil. Nosotros estamos detrás de Cristo no por lo más difícil, sino por lo más fácil. Queremos un milagro, pero no queremos caer postrado de rodilla pidiéndole perdón a Dios por nuestro pecado. Pero eso sí, hágame un milagro de un trabajo. Prospera mi economía. Hágame un milagro en mis finanzas. Pero arrepentirme, no, eso no va conmigo. Pedir perdón a esa persona, eso no va conmigo. Reconciliarme con otras personas, eso no va conmigo. Pero eso sí, sigo a Cristo para que me solucione problemas temporales. Para que me haga milagros. Así, que funcionen rápidamente. Pero no lo más difícil. Y quiero decirles que lo más fácil lo puede hacer cualquiera. Es más, Satanás tiene poder también para darle a usted lo más fácil. Y cuando a Jesús lo enfrentó en la tentación en el desierto, le ofreció, ¿qué fue? Lo más fácil. ¿Y por qué no te dedicas a lo más fácil? Dedícate a hacerle milagros a la gente. Haga un show, haga un espectáculo. Dedícate a hacer lo más fácil. Y es más, le hizo la propuesta, a ti también te doy todos esos poderes de la tierra y placer si quieres. Todo esto te lo doy. Y muchos, eso es lo que han captado de Jesús, lo más fácil. ¿Por qué sigue a Jesús? Por lo más fácil. Que me prospere económicamente, que me dé un carro mejor, que me dé una mejor casa, que me dé un mejor estilo de vida. Eso es lo más fácil. Y eso Satanás también lo puede hacer. Los brujos lo hacen. Los hechiceros lo hacen. Es más, cuando Moisés llegó y arrojó la vara delante de Faraón, ¿qué dijo Faraón? Jaja, eso también lo puedo hacer, venga. Y trajeron los hechiceros. A ver, ustedes también. Tiraron las varas y ¿qué pasó? se convirtieron en culebras también. Satanás lo puede hacer. Sectas te pueden prosperar. Cosas de este mundo temporal se pueden hacer. Es más, en estos días estaba viendo en la propaganda en la televisión, que fue bien larga, la cruz de Cuernavaca. Con una piedra que fue directamente traída del monte de la calavera allá del Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Yo no sé cuántas piedras han sacado de allá, pero han vendido millones. Yo creo que ya no hay monte allá. Pero bueno, ahí tiene un pedacito de piedra. Fuera de eso tiene una semillita incrustada en tal lugar que le trae prosperidad a usted. Le espanta maridos, le trae la suegra, le espanta a la suegra, saca hechizos, brujería, lo que quiera, la cruz de Cuernavaca. A eso se ha reducido Cristo. Ese es el Cristo de los milagros de nuestro continente. El Cristo que es un fetichismo. Hace cosas raras, milagros extraordinarios. Te soluciona problemas. Por eso es que hay veces a Cristo lo comparan con un culebrero o un brujo, cualquiera de esos. Pero lo más fundamental, lo más difícil, no. Por eso no buscamos a Jesús. Hoy los auditorios, yo noto todas esas campañas de 60, 40 mil personas, están llenos, no por lo más difícil. Están buscando lo más fácil. Muy poca gente yo veo en esos grandes auditorios derretidos llorando, pidiendo a Dios perdón por el pecado. Señor, he maltratado a mi hermano. He sido orgulloso, he sido prepotente. He maltraté a mi esposa. Maltraté a mis hijos. Eso, por eso sí hay que llorar. Y eso es lo más difícil. Por eso es que debemos de buscar más a Jesús. Caer postrado de rodillas y decirle: Señor, al verte en la cruz, tengo que caer postrado porque tú exiges de mi vida arrepentimiento. Exiges santidad de vida. Ese es Jesús. No es un milagrero. Aunque puede hacer los milagros, y vamos a hablar de eso dentro de 8 días. Puede hacerlo, pero él vino a solucionar el problema más grave que yo tengo, lo que me paraliza a mí. A veces creo que mi problema más grande son que yo necesito solucionar un problema económico, necesito un trabajo, o a veces creo que mi problema es un poco intelectual. No, el Señor entra al corazón del hombre, y Él que nos conoce muy bien, nos dice: mira, lo que te está paralizando, lo que te tiene grave y postrado, es tu pecado. Es esa relación que anda mal. Es ese pecado que no has confesado. Es ese hábito que no has querido dejar. Eso es lo que te tiene postrado y paralizado. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona solo buscó a Jesús, solo por lo más fácil? El problema de estas personas es que cuando buscan a Jesús solo por lo más fácil, cuando lo fácil le llega, no adquieren compromiso con Jesús. Te busqué por el carro, me lo mejoró, te vuelvo a ver, ya no te necesito. Te busqué por el trabajo, lo tengo, ya no te necesito. Ellos no adquieren compromisos. ¿Ustedes han leído de que los 10 leprosos hicieron discípulos de Jesús? Ninguno de ellos. Me sanó, ya no te necesito. Me solucionó mi problema, chao, te vuelvo a ver. Te rogué y te clamé por el esposo, me lo dio, chao, ya es mi juguete. Ojalá seas uno. Ya no te necesito. Conseguí por fin la novia. La solución de los problemas de mi vida la encontré. No te necesito, Señor. Por eso muchos siguen a Jesús solamente por lo más fácil. Por eso Jesús los confrontó a muchos de ellos. Ustedes me siguen por la comida que les doy. Pero no quieren escuchar mi palabra. trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso métanla, porque esa palabra es la que desnuda su vida, confronta su ser. En esos días en el curso que hemos estado dando acá sobre cristología, lo que volteó al revés la mujer samaritana fue que ella encontró un hombre que le dijo todo lo que sabía. Y eso lo repitió dos veces. Encontré un hombre que con su palabra me desnudó, me ubicó, me dijo dónde estaba. Es su palabra la que le transformó. Y a eso tan poquitica gente se le mide. Tan poquitica gente decir, Señor, es tu palabra lo que me apasiona. Y es la meditación de mi vida. Es la meditación de mi alma. Por ella te sigo. Por ella entrego todo. Como dijo un día Pedro, Señor, ¿dónde quién voy? No te sigo porque me aseguras casa, carro y beca y me soluciona los problemas temporales de la vida. Es que tú me has cautivado. Es que es tu palabra la que arde fuego en mi corazón. ¿Dónde quién más voy? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tanta gente, mis queridos hermanos, no han visto esto. Aquellas personas que encontraron a Jesús de verdad y fueron cautivados por Jesús, no lo siguieron solamente por la solución de ese problema que fue importante tal vez de entrada, pero se engancharon con él. Y por eso Pablo llegó a decir, todas las cosas las estimo basura por la excelencia del conocimiento de él. Quedé cautivado con Jesús. Estos hombres, Jesús les dice, sígueme, dispuesto a lo que sea, Señor. Por ti sigo todo. Y no entiendo, mirando los evangelios y cuando Jesús llamó a los discípulos, no ve que Jesús le dijo, sígame y te voy a dar un burro último modelo. O te voy a dar el mejor camello que puedas encontrar en toda la tierra de Arabia y de Israel. Caminen, muchachos, y le voy a dar solución de todos los problemas personales. Le dijo, sígame. Y ellos fueron cautivados por él y estuvieron dispuestos a dejar las redes, la barca y lo que fuera. Muchas personas se estrellaron con Jesús. Los fariseos estaban ahí en el auditorio, doctores de la ley. ¿Pero cuál fue la intención de ellos de seguir a Jesús, entre comillas? ¿Cuál fue la intención? ¿Criticarlo? ¿Juzgarlo? ¿Cuándo hace un milagro? ¿Cuándo viola la ley? ¿Cuándo no están de acuerdo con esto? ¡Criticarlo! ¡Pendientes! ¿Dejaron todo por Jesús? Olvídate. ¿Se arrepintieron? ¡Nunca! ¿Caer postrados ante Jesús? ¡No! Aquellos que siguieron a Jesús por intereses particulares. El joven rico, cuando Jesús lo enfrenta, le dice, deja todo. No, muy duro, no lo dejo. A tantas personas, Judas siguió a Jesús, ¿por qué? Por dinero. Terminó traicionándolo. Nunca se hizo un discípulo. Muchos de ellos no vieron la gracia, no vieron la misericordia. No vieron el perdón, no vieron el pasaporte, el tiquete de vida eterna que Cristo les había ofrecido. Entonces solamente vieron el baloto, pero temporal. Mis queridos hermanos, yo veo gente, y aún de esta iglesia, comprando baloto. Yo creo que se quieren esconder cuando me ven a mí, porque yo les tiro contra el baloto, les tiro contra loterías, contra chance, contra todo eso. Porque mi suerte ya no depende de eso, sino de Cristo. Ya me gané el baloto mayor, que es Cristo, ¿sí o no? Ah, hermano, así es. Algunos viven detrás del quintico en la lotería. ¿Usted que todavía le dicen así quintico? El quintico, el chancecito. No, hermanos, apúntele al baloto de la vida eterna. Cristo le dijo a los discípulos, No se emocionen por las cosas temporales de la vida. Es bueno que se emocionen. Claro, nos emocionamos cuando mejoramos un carro, cuando tenemos una casa, cuando consigue la novia, el esposo. Yo no estoy diciendo que no. Nos emocionamos, pero nos emocionamos de verdad porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí o no, hermanos? Eso sí es baloto. Ese sí es el baloto mayor. Me gané el baloto mayor. Pero algunos no lo ven. Algunos su visión de la vida es tan temporal. Cautivados por los espejismos de la tierra. Apasionados por esos juguetes de la tierra. Hermanos, los podemos disfrutar cuando lo tenemos a Él. ¿Verdad, hermanos? Yo recuerdo una ocasión que mi hijo me dijo, en uno de los viajes que hacemos al Canadá a visitar amigos y la familia, yo le dije en una ocasión le dije a la familia, váyanse solos y yo no voy a viajar. Entonces mi hijo me dijo, no papito, quiero que vengas conmigo. Le dije, no, mira, vas a disfrutar, mira, vas a ver la torre más alta que hay, la sienta, la vas a ver. No, papito, pero ven conmigo. Pero hijo, vas a estar en los lagos. No, pero ven conmigo. Pero hijo, vas a estar con los suegros en la finca, bien rico, y disfrutar. No, papito, ven conmigo. Y yo tratando de convencerlo, pero vas a tener esto y te van a llevar esto. Yo, no, ven conmigo. Listo, como mi hijo tiene un poder tremendo sobre mí. Dije, listo, hijo, voy contigo. Y yo aprendí una lección. Usted puede tener todo lo que quiera aquí en esta tierra, todos los juguetes de este mundo, pero si no tiene a papá contigo, no vas a ser feliz. Si el Señor no está contigo, no vas a ser feliz. Pero si tiene a papá contigo, disfrutas todo lo que papá te da, ¿sí o no, hermanos? Y mi hijo disfrutó todo el viaje. ¿Por qué? Porque papá iba con él. Ahora, no quiero decir que no era que mamá, no, ese es otro cuento, porque ya me está mirando aquí con... No, porque mamá también iba, ¿me entienden? Pero ya me entienden el mensaje, hermanos. Todas las cosas Dios nos las dio en abundancia para que las disfrutemos, pero disfrútalos con papá. Amén, hermanos. Disfrútalos con él. Sí, hermanos. Puede disfrutarlo solo. La vida tiene sentido, la vida tiene propósito. Yo le decía en estos días a una persona, yo le decía, mira, ¿qué ganas con una casa como la que tienes? Una casa gigantesca, yo creo que unos 400, 500 metros cuadrados. ¿Qué ganas con todo eso? Si no tienes familia, estás solo y no tienes a Dios. No tienes a papá en el centro. Pero hermanos, puede ser debajo del puente comiendo arepita con aguapanela. Si papá está con nosotros, somos bendecidos. Amén, hermanos. Somos bendecidos. Sí, yo recuerdo, ¿sabe dónde fue los años de mayor tristeza en mi vida? Los años de mayor tristeza en mi vida fueron aquellos años donde el Señor no estaba en nuestra casa. Mi padre fue un alcohólico que nos maltrató a todos. El Señor no estuvo en el centro de mi familia. Y todos nosotros los hermanos nos levantamos con odio, con tristeza, con vicios, mal. La mayor tristeza no fue las crisis económicas, porque vivíamos en mucha escasez. Pero eso no es lo que yo recuerdo como mayor tristeza. Era el ambiente que había donde el Señor no estaba en el centro. Pero los mejores años de mi vida comenzaron cuando el Señor llegó a casa. Cuando papá llegó a casa. No porque me trajo una cantidad de cosas materiales, no. Seguí en escasez por muchos años, pero disfruté lo que el Señor me dio, porque Él estuvo en el centro de mi casa. Él fue adorado, fue servido y fue honrado. Y me dio el gran regalo, la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos y agradecidos de que Dios te ha dado vida eterna y ha perdonado sus pecados? Dígalo duro, hermano. ¿Se siente bendecido? Amén. Sí. Es el mayor regalo. Los que no lo han visto así no lo entienden, no lo comprenden. No, pero es que toda mi vida está es alrededor de estas cosas. No, hermanos, eso sí fue entrega de amor. ¿Cómo no responder en amor a alguien que me sacó del pozo, a alguien que cambió mi corazón, me dio un corazón nuevo, dice la palabra, que Él cambiará el corazón de carne, ese corazón perverso, perdón, de piedra, y nos dará un corazón de carne y nos limpiará de toda nuestra inmundicia y de toda nuestra maldad? ¿Cómo no bendecir al Señor quien ha liberado nuestras vidas del poder de Satanás y de las tinieblas? ¿Cómo no bendecir a aquel que nos dio su autoridad? Porque así como Él tiene potestad y autoridad, yo vivo bajo su autoridad y me muevo en la autoridad que Cristo me ha dado. Por eso el Señor dice, sométase a Él, sométase a esa autoridad que Él tiene, resista al diablo y Él huirá de vosotros. Viva bajo esa autoridad. Hermanos queridos, seguimos pecando en esta tierra, seguimos con esta naturaleza pecaminosa, pero soy lo que soy, como dijo Pablo, soy lo que soy por su gracia, por su perdón, y ya no vivo yo, sino que ¿qué? ¿Quién vive en mí? Dígalo duro. Cristo vive en mí, y me muevo no en mi fuerza, sino en la fuerza del Espíritu. Y si hoy peco, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Hay gracia, hay misericordia para todos aquellos que aceptan la gracia del Señor. Mire, hermanos, les quiero leer por último ahí ya terminando. Miren esta belleza para que ustedes lo recuerden, lo subrayen, lo marquen otra vez al terminar este mensaje. Hebreos capítulo 4. Versículo 15 en adelante. Hebreos está en la Biblia. Está allá enseguida de segunda de Timoteo. Pasan a Hebreos. Y miren esta belleza para que usted lo subraye muy bien. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición que cuando yo me le acerco al Señor, yo me postro y le digo, Señor, tengo este pecado, sea sexual, sea de odio, sea de orgullo, de prepotencia. Yo no encuentro a alguien que dice, yo no entender, no está registrado en mí. Él no es un marciano, él no es un extraterrestre que no entiende su pecado. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él me entiende. ¿Y el trono de él es trono de qué? ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? ¿Usted lo entiende? Gracia es algo que usted no merece. No lo merece. Usted no lo puede lograr por su propia fuerza. Con nada lo puede lograr. Pero por gracia te perdono. ¿No bendice usted al Señor? ¿No bendice usted al Señor que el trono de la gracia del Señor no es como el trono de Factor X? Hola, son crueles, ¿sí o no? Yo me puse a observar estos sinvergüenzas y lo crueles que son. Sale la pobre criatura después de ensayar tanto, de hacer un esfuerzo tan tenaz para ver cómo canta. Canta ahí y le dice, váyase, váyase. Canta feo, horrible. Se ponen a reírse entre ellos. Y digo, es para quedar uno como un zapato. De verdad que lo dejan, yo creo, ¿quién se le va a mediar aquí al trono, al trono del Factor X? Yo no me le mediría a ese trono del Factor X. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Son crueles! ¡Quítese! ¡Váyase! No, ¡váyase ya! ¡Váyase ya! ¡Váyase ya! Y se ríen entre ellos. ¿Qué tal, hermano, que usted se aparezca delante de Dios con su pecado? Y el Señor le dice, quite, quite, que usted es un pecador. Váyase, váyase. Se aparta de mi presencia. Te cae el fuego eterno, te viene, te espera el fuego eterno. ¿Qué tal uno ir allá y, Señor, te espera el fuego eterno? ¿Cómo queda uno, hermano? ¿Cómo queda uno? Ay, bendito sea mi Padre por su gracia, hermanos. Que yo voy todos los días y me dice, hijo, te perdono. Él es así como uno, como es, como dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque se acuerda de que somos polvo. ¿O es que aquí alguien que se cree, no, es que yo tengo sangre azul y los genes míos van hasta la reina Victoria? ¿Quién dijo eso, hermanos? Nosotros somos polvo. Si Él sopla, desaparecemos. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Bendigo al Señor, bendigo al Señor. Hoy, hermanos, yo me paro aquí a predicar, no porque yo soy más que ustedes. No, hermano. Yo le dije en estos días a una persona, yo creo que el primer pecador, y de pronto el más malo, a veces me considero así, es el pastor, y es el primero que llega. Por eso vengo a postrarme. Por eso madrugo todos los días a las 5:30, porque reconozco que mis fuerzas no puedo, que por mi pecado yo no puedo, que es la gracia de Dios la que me sostiene, y por su gracia me paro aquí a predicarles a ustedes, no porque soy más que ustedes, sino que soy junto con ustedes un redimido y salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos. Eso es. Por eso Jesús se le midió a lo más difícil, porque usted no tenía que pagar nada. Él lo pagó todo. Él pagó el precio más alto por usted, que fue el precio de su pecado, de su maldad. Y dio su sangre para liberarme a mí de toda maldad y perdonar mi pecado. He ahí, mi estimado, que usted tiene un trono de gracia. Tienes que ir todos los días a ese trono de gracia y alcance socorro, pero hágalo aquí, acá, mientras que usted está vivo. Termino con esta ilustración. Ya la conocen, pero para los que no la saben, emociones en los que ya la conocen. Pastor, qué ilustración. La he escuchado 5 veces, pero me emociona. Pero de verdad, hermanos, tiene un significado tremendo. Yo nunca olvido cuando la escuché, impactó profundamente mi vida. Un hombre cometió un delito. Cometió un delito y llegó allí al tribunal en la época de los Estados Unidos, donde ahorcaban a la gente, y estaba preocupado por ver quién era quien le iba a salvar, cuál era el fiscal, el abogado de oficio que le iban a asignar a él. Cuando él descubrió que el abogado de oficio era un amigo de él. Entonces él estaba emocionado y le dijo, amigo, ¿me puede ayudar? Se saludaron y le dijo, sí, vamos a ver qué podemos hacer. Y estuvo pendiente. Vino el veredicto. Entonces, cuando lo fueron a leer, lo llamaron a él. Y vino el abogado y intercedió por él y lo sacaron. El hombre se fue feliz, dijo, tener un amigo y tenerlo como abogado, qué espectacular, no, soy libre. Al cabo de un tiempo cometió otro delito, pero se encontró que el amigo de él, el hombre era mirando a ver si encontraba el amigo de él, y qué sorpresa, descubre que el amigo de él, ¿ahora es quién? El juez. El hombre feliz, le dijo, ¿qué hubo? Yo soy muy de buenas. No solamente hace tiempo era abogado, pero ahora es juez. ¿Qué hubo? ¿Me va a ayudar? ¿Se acuerda el amigo, no? ¿Se acuerda que somos amigos? Lo miró seriamente, le hizo su pausa. Pero el hombre estaba seguro que como eran amigos, lo iba a sacar. Al cabo de tiempo vino el veredicto y lo llamó el juez. Y le dijo, mira, amigo, quiero decirte una cosa. Hace un tiempo yo fui abogado y ejercí mi derecho y te pude ayudar. Y quiero decirte que en esa época, perdonado, todo libre. Pero lamento decirle que yo ahora soy juez. Y ahora tengo que hacer cumplir la justicia. Por lo tanto, lamento decirte que en unos segundos tendrás una soga en tu cuello. Aquí en la tierra tienes un abogado. Cuando te mueras y llegues al cielo, te encuentras con un juez. Aprovecha el abogado ahora. Reconcíliate, vive en paz. Arregla con tu prójimo, paga lo que debes, vive en paz. Que si hoy Dios te llamó, tú puedas decir: Señor, voy por la gracia tuya, a tu presencia, y estoy en paz contigo. Ese es el regalo que Dios te ofrece y ofrece a todos nosotros. Tomemos unos minuticos para orar y terminar así la reunión. Cierre sus ojos por un momento. Quisiera invitar a alguien que quiera venir esta mañana y tal vez tenga un pecado que confesarle delante de Dios. No se sienta que te van a criticar: ay, mira, salió el pecador. Muy bueno, yo soy el primer pecador, el pastor, que necesita la misericordia de Dios. Pero si alguien quiere venir al altar o entregar su vida a Cristo, reconciliarse con Dios en esta hora, este es un tiempo de gracia para su propia vida. Yo quiero invitarte que venga al altar y venga a entregar su vida a Cristo, o a confesar, a pedir misericordia, a decirle: Señor, ayúdame a mí. No te preocupes que alguien te va a ver y va a decir: mira, salió un pecador. Sí, la iglesia es para pecadores. La iglesia es para gente que necesita de Dios. Cristo se le midió a lo más difícil de tu vida, tu pecado. Y Él ha venido para perdonar tu pecado y darte vida eterna. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, habrá un pecador necesitado que quiera venir hoy, que necesite oración, que necesite ayuda de otras personas. Aquí va a haber un equipo de intercesores también, de gente que te va a ministrar y te va a ayudar, te va a acompañar. Habrá alguien que dice: eso es para mí. O más bien usted está sentado diciendo: mira, eso no es para mí, yo no soy tan pecador, no soy tan malo, yo no necesito de Dios. Triste de tu vida el día que no reconozcas que necesitas de Dios. El día que ya esta palabra ni te llega, ya esta palabra te resbala, porque estás tan bien. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que ojalá nuestra oración no vaya a ser la del fariseo que oraba: gracias te doy porque no soy tan pecador como estos, no soy tan malo, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia. Pero ese pobre publicano, postrado llorando, decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Guárdame, Padre, de asumir la actitud de los doctores de la ley, de los fariseos, solo pendientes. ¿Dónde Jesús se equivocaba? ¿Dónde alguien me falla? Pero no caer postrados ante tu palabra, no caer postrados arrepentidos. Tú me hablaste, Señor. Esa palabra es para mi propia vida. Yo necesito de la gracia tuya. Necesito de tu perdón. Necesito de tu misericordia. Oh Señor, solo tú puedes cambiar el corazón de piedra. Y como dice tu palabra, he aquí que derramaré aguas limpias que les limpiarán de toda la inmundicia y la maldad, y cambiaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré mis estatutos y mis leyes en sus corazones y en sus mentes para que anden en ellos. Padre, dame a mí la gracia la gracia de reconocer mi maldad, toda la basura y la inmundicia que hay en mi alma. Mira el odio, mira el orgullo, mira la prepotencia que hay en nosotros. Mira, Señor, la crítica, el chisme, la falta de compasión en mi vida. Mira, Señor, tanta basura que sale de mi mente, los pensamientos tan perversos que salen de mi corazón. Señor, yo quiero pedir misericordia. Cambia mi corazón, Señor, de roca, y dame un corazón de carne, un corazón que se duele por el pecado, pero también un corazón que sufre con los que sufren. Un corazón lleno de compasión y de misericordia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, como hombres y mujeres libres, perdonados por la gracia tuya, a ir a alcanzar a tantos que necesitan de tu gracia, a ir por las calles, a tocar los niños, a encontrar los paralíticos, a encontrar los enfermos, los que no tienen comida, e ir a las comunidades, una comunidad de libres, de perdonados, de hombres y mujeres sanos, que no son paralíticos, sino que ayudan a otros. Libéranos, Señor, de tanta esclavitud en que vivimos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre preciosa. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Yo te bendigo por liberarme de la esclavitud del diablo y de las tinieblas, por hacerme libre en Cristo Jesús. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo disfrutar la vida abundante que tú me has dado. Cuando vivo en tu gracia, cuando vivo en tu perdón, disfruto de la vida que tú me has dado. Disfruto de tanta misericordia con que ha rodeado mi vida. Gracias, amado Padre. Yo bendigo tu nombre en esta hora. Por un momento levante su voz y quizás se quiera poner de pie y levantar sus manos si quiere hacerlo. Y decirle, Señor, gracias que soy perdonado. Gracias que soy libre. Gracias que hay un trono de gracia para mi propia vida. Tú me has dicho que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Dígale gracias, exáltelo a Él, porque Él pagó un precio muy alto por ti. No lo tomes a gratis, no menosprecie el regalo que te ha dado. Dígale gracias, Señor, por tu perdón, por la vida eterna, porque le apuntaste a lo más difícil de mi vida, a trabajar mi corazón que es tan perverso y a liberarme de las cadenas del pecado. Gracias, amado Padre. Bendiga al Señor, mi querido hermano. Exáltelo. Pongámonos de pie y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendiga al Señor. Gracias, Señor. Tu gracia me encontró como soy. En tus manos ahora limpio soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Por siempre me ha cambiado tu amor.